Nos vamos para la calle nuevamente, nos vamos para la legislatura. Allí está Sol Pérez, donde se está llevando a cabo todo el debate que tiene que ver con los juicios por jurado, la nueva forma, las nuevas modalidades que se están proponiendo. Vamos a ver qué sucede por allí. Hola Gaby, ¿qué tal? Mosquiteras y mosquiteros, nos encontramos ahora en este momento en la legislatura de la provincia de Mendoza porque hoy se presentó el proyecto del cual está en mano de los legisladores para ser estudiado sobre los requisitos para integrar el jurado. Este proyecto que ya se había enviado al Poder Ejecutivo para que se implementen los juicios del jurado en la provincia de Mendoza, ya se ha trasladado acá a la legislatura donde nos encontramos. Esta iniciativa fue propuesta la semana pasada por la senadora nacional Anabel Sagasti y el gobernador Cornejo, y bueno, estuvimos entrevistando a Claudia Milanesa, la doctora, que nos explicaba esto. De hecho, los que son abogados, médicos legistas, funcionarios, miembros de las Fuerzas Armadas, no los pueden incorporar. Son personas como cualquiera de la señora que está en la casa, un señor que sea comerciante. Por lo tanto, creo que la confusión en lo que tiene que ver con derecho y moral, que es algo que la ciudadanía en común no puede diferenciar, implica que desde la emoción a veces pueda sentir una sensación de condena. Si bien también está previsto que en caso de que sea un hecho de demasiada conmoción pública sea cambiado de circunscripción, puede suceder que esto tenga que ver en el resultado. Por lo tanto, para mí la unanimidad es muy importante. Bien, ahí la escuchábamos entonces, Sol, en esto que está aconteciendo en este momento en la legislatura. Así es, Gaby. Y para aclarar un poquito más este proyecto, ya vamos a ver cuáles son los puntos importantes. Primero, la composición del jurado. Esto se propone un cuerpo integrado por 12 miembros titulares y van a haber 4 suplentes. Ahora, los integrantes van a ser elegidos por sorteo, que se va a realizar todo esto ante el juez, ¿bien? Ahora, se debe respetar esta equivalencia de un 50% del género femenino y esto que nombraba la doctora, y el otro 50% del género masculino, que todo esto va a ser determinado bajo un documento nacional de identidad, ¿sí? Ahora, la Junta Electoral de la provincia va a tener que elaborar cada año una lista de los ciudadanos que cumplan justamente estos requisitos, y esta lista va a tener que ser publicada en la página web del Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es la selección de esto? En los 15 días hábiles previo al inicio de cualquier debate, se va a realizar una audiencia donde se van a sortear 48 ciudadanos, ¿sí? Luego se va a fijar otra audiencia posteriormente dentro de los 5 días hábiles de la fecha que ya estaba estipulada en el debate. ¿Para qué? Para tratar las recusaciones y las excusaciones. Ahora, si entramos en los términos excusación y recusación, nos vamos directamente al artículo 14, que establece que la parte acusadora y la defensa pueden cada una recusar sin causa hasta 4 ciudadanos sorteados como jurado. Bien, ahora, una vez resueltas las excusaciones y las recusaciones, se va a proceder al sorteo de 12 jurados titulares y los 4 suplentes que habíamos nombrado al principio. Los viáticos, si entramos a detallar este otro de los puntos importantes, el dinero para transporte y manutención debe ser resarcido inmediatamente. Además, cuando corresponda el aislamiento, el juez va a tener que arbitrar las medidas necesarias para disponer el alojamiento del jurado. Ahora nos vamos al punto que por ahí nos puede llegar a interesar más, los requisitos fundamentales: ser argentino o naturalizado con no menos de 5 años de ciudadanía, tener una residencia permanente no inferior a los 4 años en el territorio de la provincia de Mendoza y de 2 años en el territorio de la jurisdicción del tribunal colegiado, colegiado competente. Además, hablemos de las edades. Los jurados deben tener entre 18 años y 75 años de edad y comprender el idioma nacional. Por lo tanto, también saber leer, escribir y haber completado la educación básica obligatoria. Es algunos de los puntos principales que se van a estar determinando con respecto a, bueno, a este punto clave del proyecto de que se envió al Poder Ejecutivo y que se va a implementar en los juicios de jurado de la provincia de Mendoza. Muy bien, Sol. Estaremos atentos y atentas a ver qué se decide, qué sucede, ¿no? Luego de este tratamiento que se está llevando a cabo donde vos estás allí cubriendo. Y ya nos vamos despidiendo. ¿Será hasta mañana? Sí, Gaby, será hasta mañana. Si me das unos minutitos, yo quería anunciar, porque se recuerdan ustedes que hemos estado cubriendo a las asambleas que se han estado realizando en la explanada de la Municipalidad de Capital con los y las trabajadoras de Cuida Coche, Limpia Vidrios y Trapitos. Bueno, en el día de mañana, viernes, a las 11 de la mañana, se va a estar realizando la olla popular para exigirle al Estado, al gobierno, un trabajo digno para cada una de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Nos vamos a estar concentrando en la parte principal, en la parte central de la Plaza Independencia. Vamos a estar recibiendo adhesiones. Hasta ahora dos organizaciones son las que han estado llevando adelante este proyecto. Hablamos de la colectiva y también de CELPI, del colectivo de lucha por les pibes. Y bueno, se va a estar juntando adhesiones. Quien quiera colaborar con mercadería, vamos a estar acá nosotros también con la mosquitera, obviamente, presentes y cubriendo toda esta hollada popular. Y bueno, la invitación para todas y todas que quieran acercarse desde las 11 de la mañana, vamos a estar ahí con las familias, con los trabajadores y nuestras trabajadoras reclamando el trabajo digno para todas esas familias. Recordemos que son más de 300 familias que han quedado acá, ¿no es cierto?, esperando por un trabajo digno. Así que bueno, los esperamos para mañana. Así es, Sol, así será, y mañana estaremos entonces compartiendo todo lo que esté sucediendo allí, con tu presencia allí en la Plaza Independencia, y también en esta situación que se sigue agravando y que hoy también, como decía en un diálogo anterior con Federico Lorite, que se acababan de llevar a dos de estos trabajadores allí en la explanada, que los acababan se los acababa de llevar la policía, ¿no? Así que a acompañar a esta lucha que están llevando a cabo y que va a suceder entonces mañana a las 11 esta olla popular. Si te parece, compañera, ahora sí nos despedimos hasta mañana, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí y nos volvemos a escuchar. Un abrazo para todos, Gaby, Negro, y a toda la audiencia, compañeras y compañeros. Un abrazo grande.